Luchito González y Nicola Provítola, bienvenidos a Todo Red. Fabián Pérez, Leo Montero con ustedes. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Quién habla? Nico. Nicolás La Provítola está hablando. Está hablando Nicolás La Provítola. ¿Cómo te presento? ¿El ex base de Lanús? ¿Continúas en Lanús? ¿Cómo es? No, todavía no sé nada. No me mientas. ¿Por qué le mentís a Leo Montero, que tiene un programa exitoso todas las mañanas por Telefe? ¿Por qué me mentís, mocoso de porquería, eh? Oh, ¿por qué le mentís? Diga la verdad. No, la verdad, en serio. Todavía no tengo nada. No tienes contrato ni con Lanús, que jugaste siempre, por lo menos en la liga. Ni qué otro equipo te quiere, Nico? Un montón. Hay un montón. A ver, para de ser pronto a Fabián Pérez mejor. Así no te comprometo. ¿Qué equipo lo quiere, Fabián? Por ejemplo, lo quiere Estudiante de Bahía Blanca. ¿Quién más? Por ejemplo, lo quiere la Unión de Formosa. ¿Quién más? Y ahora me agarraste así, déjame pensar. ¿Y dónde querría ir, decís vos? ¿Dónde querría? Para mí quiere quedarse en Lanús, pero quiere que le levanten el contrato. Ah. No sé, preguntáselo a él si lo tenés ahí. ¿Te irías de Lanús, Nico? Sí, es una posibilidad. Creo que el mercado está abierto, hay que ver, pero creo que Lanús es mi segunda casa, así que hay una prioridad ahí seguramente. Tenés la prioridad con Lanús. ¿Lanús qué tendría que hacer? ¿Ofrecerte un mejor contrato? Más allá de los clubes que te quieren. No sé, todavía no. Con la gente de Lanús lo hablé, con los dirigentes. Ajá. Pero, digamos, ¿estás cómodo en el club? Sí, no, siempre estuve cómodo. Bueno. Siempre, la verdad que me abrieron puertas para la selección, para todo. Así que te toca agradecer de por vida, Lanús. Bueno, y ahora con esta citación, la selección. Sí, con esta citación a la selección que va a jugar en Angola, me imagino que también te agrega un poquito más de adrenalina, ¿no? A esta gran campaña que hiciste este año. Bueno, es un premio grande esto. Sí, creo que un premio y un orgullo estar acá en este viaje. La verdad que muy contento, como es también de poder entrar acá y prepararme para el sudamericano, que creo que es lo que tengo un poco en mente también. Nico, ¿a qué le atribuís vos tu gran temporada? O sea, ¿a qué le atribuís tus progresos? Claro. ¿Te entrenaste mejor? ¿Te sentís más maduro? ¿Encontraste tu juego? Los demás son unos perros, todo. Son unos perros, te mataste al base suplente. ¿A qué lo atribuís? Primero, creo que al Club Lanús, ellos me ayudaron muchísimo, al equipo, a todo, y creo que Silvio también, el año que tuvo él, nos ayudó a todos también un poco, creo que nos ayudó a ser los mejores, a jugar mejor en equipo, y creo que eso a mí me ayudó muchísimo. Creo que el momento que tuvimos con la lesión de Juan Cantero, creo que me tenía que preparar para lo que venía, que era hacerme cargo, y creo que lo pude hacer de la mejor manera, así que estaba muy contento y agradecer a Lanús que la verdad que eso es lo que me hicieron llegar hasta acá, ¿no? Bueno, ¿cómo viste a tus compañeros? A ver, los bases para este equipo que va a dirigir Néstor García y que va a tener como asistente técnico Facundo Müller son precisamente el que está hablando con nosotros, Nicolás La Provítola, Santiaguito Scala y Nicolás Ricciotti, que viene de ganar el ascenso de la Liga LEB española a la máxima categoría de la Liga ACB, Luciano González, Fernández Chávez, Nicolás Brusino, Walter Germán, Ramírez Barrios, Matías Sández, Nicolás Romano, Marcos Delía, Juan Manuel Torres. Estos son los jugadores que van a participar de la gira por Angola, los dos partidos con Luanda. Forma parte de un intercambio cultural de la Secretaría de Deporte con Angola. Y lo va a dirigir el Che García. Sí. Néstor va a ser el entrenador de este equipo. Sí, estuvo en Preolímpico de Mar del Plata. Sí. No va a estar ahora en Londres. El asistente va a ser Sergio Hernández. Sí. Y el cuerpo técnico decide que Néstor dirija esta selección para ir a Angola. Exactamente. ¿Cómo viste a Santiaguito Scala y a Nicolás Ricciotti en estos primeros entrenamientos? No, muy bien. La verdad que muy intenso los dos. Santi lo conozco mucho más allá de juveniles, a Nico Ricciotti la verdad que no lo había visto jugar nunca y hoy creo que un base que tiene un montón de cosas, tiene mucho dribbling, rápido, penetra, así que no, va a estar lindo entrenar con ellos y disfrutarlo porque como estamos acá en la selección. Estamos hablando con Nicolás La Provítola, uno de los tres bases que va a ir a la... ¿Te diste la vacuna, no? Si te diste la vacuna ya. Sí, me la vi el lunes pasado. Bueno. ¿Te dolió? Se supone que en unos días me tiene que agarrar fiebre, pero no sé. Todavía no te agarró. ¿Se supone que te tiene que agarrar fiebre antes de irte? ¿Eh? ¿Se supone que después de la vacuna te agarra fiebre acá? Sí, me dijeron eso, a los 10 días más o menos. Mirá vos. A los 10 días. Claro, pero no sé, los anticuerpos. No me agarra en Angola. Son los anticuerpos, para que en Angola no te dé. Bueno, ¿y cómo ves esto? ¿Una oportunidad para vos para proyectarte con respecto a las otras selecciones? ¿Ves que sos parte de un recambio generacional importante? ¿Cómo lo tomás, Nico? No, lo tomo, creo que están preparados para el sudamericano. Como te dije antes, eso es lo que tengo en mente. Y esto creo que me vino muy bien para mantenerme, porque creo que tengo competencia en la que están... Como están jugando, Paco va a jugar la final ahora, Juan Figueroa está jugando en Brasil. Así que esto me viene muy bien para seguir entrenando y estar como es en competencia. Bueno, ¿quién tenés al lado tuyo, Nico? Tengo a mi amigo Chusito acá. Pásamelo. Acá estoy, porque estamos escuchando todo. Estamos con Nico y con Rodrigo. Y nosotros se fueron. Por favor, me lo saludan al señor Leo Montero, que es una celebrity. Por favor. Y está acá al lado mío, por favor. Hombre. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Leo. Bien, maestro. ¿Cómo anda? ¿Bien? Todo bien. Acá con amigos. No le haga caso a Fabián Pérez todas las boludeces que dice. Bueno, vamos a tratar. Luciano González, cuando vos le preguntás cómo anda, te dice tirando. Tengo números de Luciano González. ¿Por qué le gusta tirarla? Aunque en este año en Brasil ha hecho muchas cositas. Minas Tenis. Ahora jugador de sionista ya. Qué buen nombre, ¿eh? Sí, Minas Tenis. Sí, sí. 17,2 puntos. Mirá. 2,6 en rebotes, 3,6 asistencia. ¿Viste? En 32 minutos de juego. ¿Viste? Terminó una porquería. Terminó 13º. No, pobrecito, pero con esta los gran números de él son buenos. Eso te estoy son jodiendo. Muy buenos. Digo, con esta gran temporada se nos fue el equipo. Que se le fue a sionista. Sí. A él le vino bien. ¿Y qué te parece? Hablemos con él ahora. Bueno, despegaste, ¿no? Me parece que los minutos que ganaste en la Liga de Brasil está bueno. te hicieron crecer mucho más como jugador. Tuviste otro rol, otro protagonismo. Sí, la verdad que cuando llegué a Brasil tenía un poco de miedo porque no sabía bien a dónde iba, no conocía a nadie, a mis compañeros, nada, pero por suerte me pude adaptar rápidamente al estilo de juego allá, vos sabés cómo es, y el técnico me dio mucha confianza y terminé haciendo un poquito de todo, tomando mucho protagonismo en el equipo, que es un poco lo que me faltaba, que siempre estaba un poco de recambio y de rol en todos los equipos.